Enfádate, Gohan. Enfádate. Recuerda aquella batalla que tuviste contra Cell y expulsa todo el poder que se encuentra oculto en tu cuerpo.